opinas tú? Lamentablemente tenemos mucho tiempo, pero de estos medios o de estos, comillas, analistas, gente que se pone a hablar con una incoherencia supina en torno a estos asuntos, tratando de esconderse detrás pues, de los bolseguidos de los militares para abrirse camino y hacerse notar, ¿no? Que digamos, hay recurrentes aquí en la radio también, hay algunos que asiduamente están ya participando, ¿no? La verdad que da vergüenza ajena escuchar no solo las mentiras que dicen, sino la poca capacidad de rigurosidad con datos que son fácilmente verificables. Bueno, no hablan, sino rebuznan. Ahora, obviamente, de un registro rebuzno que suena como castellano. Muchos de estos son gente que en la época del Fujimorato trabajó en medios de comunicación en directa coordinación con el CIN. Están volviendo a hacerlo. Tenemos un proceso electoral el año entrante. Están ya desplegando toda una maquinaria de propaganda, toda una maquinaria de confusión política y además toda una maquinaria dirigida al ataque y el descrédito de quienes defendieron la democracia. Y se les ha permitido, además, utilizando los propios resortes de la democracia, los propios resortes de este gobierno, el tener acceso, como he dicho, por ejemplo, a instituciones tan importantes y fundamentales como el Ministerio de Defensa. Mm. Y, por cierto, despliegan en forma coherente, organizada, ya una guerra psicológica, una guerra de propaganda dirigida a favorecer el retorno al poder de la mafia fujimorista, de la mafia montesinista. Si no vemos eso con claridad y si no empezamos a movilizarnos los de la sociedad civil, si no entendemos que además de un proceso electoral va a ser un proceso de defensa de la democracia, es que estamos absolutamente ciegos. Pero justamente, Gustavo, yo quería preguntarte, porque ya tenemos claridad dónde están los Sousa, los Rafael Rey, toda esta alianza entre apristas, fujimoristas y otros más, pero ¿dónde están, como se dice, los que derrotaron al fujimorismo, los que lucharon por la democracia? ¿Qué pasa? O sea, se han dormido, están de vacaciones, están en un paréntesis, porque no vemos una respuesta de la contundencia de lo que están haciendo de ese lado. Yo no sé si tú podrías identificar qué sectores podrían hacer y como señalar caminos, cómo podemos responder y no esperar una especie de derrota anunciada que espero que no se produzca de ninguna manera, ¿no? Bueno, muchos están dormidos, algunos se han dedicado a tratar de vivir una vida más o menos normal o normal del todo. Muchos de los que participaron en la lucha por la democracia tienen ahora, por ejemplo, restaurantes prósperos y cosas así. Y todavía no calienta la campaña. Yo creo que ese es un factor que tiene importancia, pero sí creo que ha habido mucho adormecimiento. Recuerda también de que en la lucha por la democracia participó en forma muy importante el APRA, el Partido Aprista. No a través de todo, pero sí a través de gente muy importante. Y ellos han quedado como rehenes de una u otra forma de la conducción ambigua y culposa del presidente de la República, sobre quien recae finalmente la responsabilidad de haber puesto a gente como Rafael Rey en el Ministerio de Defensa. Pero desde el punto de vista de la defensa de la democracia, en tanto la campaña y todo el conjunto de cosas se defina en ese sentido, hacia la presidencia, cuando se establezca la elección presidencial, sobre todo, yo creo que la campaña municipal y regional va a ser una preparación en ese sentido. Yo pienso que van a ir despertando y que van a ir saliendo de esa timidez que en muchos casos suena cobardía. Tú empiezas a ver de que en varios casos donde ya se empiezan a dar polémicas y confrontaciones preparatorias de diverso tipo, varios prefieren todavía no salir, no comprarse el pleito y tratar de soslayar lo que es la parte central de la discusión. El hecho de que tú puedes ver ahora en un conjunto de cosas una campaña organizada por varios voceros orgánicos, directos o más o menos socapados del montesinismo y del fujimorismo de cara a intentar recobrar el poder en las elecciones del próximo año. Eso hay que verlo con mucha claridad. Y hay que tratar de evitarlo, ¿no? Hay que tratar de evitarlo, hacer todos los esfuerzos. Y enfrentarlo, sí. Sobre todo enfrentarlo. No ponerse en esa posición tímida, y básicamente cobardona en la que están ahora muchos que ya deberían salir a enfrentar eso con toda claridad. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Son las 8:58 y nos despedimos. Ya viene la hora del Grupo Colina.